bueno, ya estamos aquí en www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial. Aquí a mi diestra se encuentra en esta ocasión, cambiando de lugar, el buen Zico. Agüe.com. Exactamente, y aquí a mi siniestra se encuentra el buen Clarky. Simón. Hoy muy simoneros todos. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando con respecto a lo que era la línea Ultimate. Iniciamos básicamente con lo que eran los títulos independientes, que, como bien mencionó Rick en el programa anterior, los que yo mencioné son títulos de hace 20 años, que no dejan de ser buenos, que muchos crearon pues un verdadero nicho dentro de los lectores. Estamos hablando de básicamente de un Hellboy. De un Spawn se puede considerar como un independiente. ¿Por qué no dices Hellboy, cabrón? Pues porque estás igual de feo aquí frente a mí como los miércoles tenemos al... El único Hellboy es Peña Nieto. Es correcto. El Hellboy. Sin H, con G. Hellboy. Sí. Y obviamente agradecemos aquí al buen Alex Olalde, a That Thing, por estar acompañándonos el día de hoy. Ya empezó a tomar su tonalidad roja, sí soy That Thing, sí como no. Ajá, oye, pero es como la mole asoleada, ¿no? Sí, básicamente. Es una piedra el güey, lo dejas en el camino y ve cómo regresa. Y bueno, entonces, hablando de todo lo que eran esos títulos que en ese entonces se pudieran haber llamado independientes, estamos hablando, por ejemplo, yo mencioné un Mesh, un Bone. Bone es un clásico, un Cerberus. Exactamente. Títulos que a lo mejor eran más girly, entre comillas, como el Strangers in Paradise. Uh-huh. Que es muy, muy bueno el Strangers in Paradise. Nunca lo leí, pero sé que es bueno. Es muy bueno. Terry Moore, ¿no? Sí. Yo leí un par de arcos y, bueno, un par de TPs. Y la verdad, muy, muy, muy buenos. Entonces, de ahí nos fuimos directamente a platicar de todo lo que era el universo Ultimate. Que se vino a colación por la muerte de Peter Parker, que Peter Parker no ha muerto. No ha muerto. Seguimos que es un universo paralelo, Rick dijo a bien que esta es la Tierra, lo que leemos es la Tierra 616, y que estamos leyendo cualquier madre, y bla, bla, bla, bla, bla, que hace mucho sentido. O sea, el bla, bla, bla es para ahorrarnos el choro de 40 minutos. Mejor busquen el otro programa si no lo oyeron, ¿no? Ahí lo descargan. Exactamente. Entonces, lo pueden encontrar en archive.org. En archive.org, exactamente. Entonces, ya está. Entonces, y obviamente estuvimos tratando lo que es la cuestión de las diferencias que hay entre un Peter Parker y entre un... ¿Cómo se llama el Spider-Man negro? ¿Cómo se llama? Miles Morales. Miles Morales, exactamente. Que sigue con la tendencia de la MM y la PP, ¿no? O sea, la aliteración famosa que maneja Stan Lee. Stan Lee, exactamente. Y que no está mal, digo, es un detalle coqueto, ¿no? Que es un detalle coqueto. En Superman lo que predominan son las L's. Sí, Luisa Lane, Lex Luthor, Lana Lang, ¿qué otro era? Son un chingo. No son Jimmy Olsen. No, tampoco. Se fue a la mierda. Sí, exactamente. No, pero las mujeres son las que la mayoría, Lori Lemaris. O sea, son los personajes femeninos y Lex Luthor. O sea, el mariquetas del Lex Luthor básicamente fue lo que quisieron decir, ¿no? Es correcto. Entonces, ya tomamos un poco lo que era Miles Morales. Sin embargo, hay cosas muy interesantes que yo creo que vale la pena que menciones, Rick. Tú que eres el Marvelita. ¿Por qué? Porque está la cuestión de lo que son los Ultimates. Ajá. Que platicamos un poquito la versión del Ultimate que Clark argumentaba que por qué no hacían esos experimentos en la continuidad 616, por denominarla de alguna manera, de Marvel. O sea, la continuidad vieja, la continuidad preponderante. Algunos, no todos, hay que hacerlos, pero... Por ejemplo, el Capitán América, ¿no? O sea, el Capitán América yo creo que ya se hizo, ¿no? Sus Vengadores han terminado tras... Yo creo que traslapando mucho, ¿no? La versión Ultimate con la versión... Se ha ido haciendo una... Es que la palabra, ¿cuál sería? Un merge. Sí. Una fusión. Bastante pitero. Tony Stark Ultimate, bastante pitero. Muy a la película, ¿no? Para mí, Thor es lo peor que puede sacar el universo Ultimate. ¿Por qué? Porque es un hippie de Greenpeace. A ver. Me voy a abstener. Porque como les dije, estaba explicándoles cómo he leído yo el universo Ultimate, debido a mis deberes maritales y paternales. Uh-huh. Y les comentaba que yo empecé a comprar, tenía atrasados varios, o sea, no he leído Avengers contra los vampiros, que hizo Mark Millar, que yo creo que lo hizo por hacerlo, seguramente debía chamba. Probablemente. El ron de Mark Millar es evidente que acabó en Ultimates 2 y hasta ahí acabó. Todo lo que es prácticamente Ultimate Comics Spider-Man cuando se relanza, no lo he leído. He leído como 4 números, así se los digo. No he leído La Muerte, la ojé, que es muy distinto. Sé que está muy bien escrita porque me atrajo como está estructurado. Pues vaya, estructurado, ¿no? Pero no lo he leído a detalle. Uh-huh. Y dirán, entonces, ¿para qué carajos hablas, no? Porque entonces, ya leyó los que siguen. Es correcto. Entonces, después salió. Sin saber de lo que está hablando. No, ¿a poco se sorprenden? A ver, yo conozco noticieros que lo hacen, cabrón. ¿Por qué yo no puedo? Buen punto. Entonces, vamos a ver. Después de todo ese hecatombe donde culmina la miniseries, porque se manejaron ya el último miniseries de Ultimate Avengers y Ultimates, como tal, Ultimates lo sigue manejando Millar, Ultimate Avengers es lo que produce Loeb. Okay. Viene el Bendis que sí ha traído todo el tiempo desde que se lanzó el Ultimate Spider-Man con Peter Parker. Lo continúa con el Miles Morales, ¿no? No ha dejado él, ¿no? Él sí ha sido constante, ha sido un factor constante. Y el otro es el trabajo. Empiezan a infiltrar, y es a lo que iba. No he leído la miniserie de Hickman, de Thor, de Ultimate Thor. Pero ya así que decir, sí la tengo, efectivamente. You are a Hickman bitch. I'm a Hickman bitch. Después de leer lo de Thor, te diré honestamente si tiene algo de aporte interesante el personaje, que ahorita no me lo aporta, ¿no? O sea, ahorita destruyeron a todos los Asgardianos, eso fue nuevo. Y yo estoy seguro que aquí probablemente no haya Ragnarok. No leí qué pasó, porque él va por al Valhalla, bueno, no, a Hel. Sí. O sea, a Niflheim. Es Niflheim, ¿no? Que es la tierra de Hela. A salvar al Valkyria, que era su novia, y algo pasa ahí, no lo leí. Pues de Loeb no me interesa mucho, así honestamente. Sí. Que sí. Todo, o sea, lo compré, es más, creo que ese no lo compré. Es que lo leeré. Hice bien, porque me encabronó lo que hizo en Ultimatum. Es que Loeb lo que hace bien son las miniseries de remembranza. Uh-huh. Es lo que estamos platicando, ¿no? Lo que fue Long Halloween, lo que es el Dark Victory, el Superman for All Seasons. Los escribe, están muy chidos, neta. Pero ya algo más extendidito, pues, como dices, hizo mierda el universo Ultimate. Es correcto, pero mierda. Mierda. O sea, no mierda. Es extermínalo. Bueno, pero hazlo con clase, por favor. No, y lo hace con clase quizá el primer número. Dices, qué interesante, ¿no? Se ve que le trae la cabeza y todo. En el segundo ya ves comiéndose a. Hulk se come a Lenoir. ¿O a quién es? No me acuerdo. Bueno, pero hay canibalismo, sí. Hay jaladas, se muere todo el mundo. Ojo, ahorita que dices eso de canibalismo, y nada más como punto, a mí me llamó mucho la atención que dentro de lo que fue Ultimates, el personaje de Hank Pym, no es que lo hayan, digo, me queda muy claro que es la pubertada de Higgins, no, ¿cómo se llama? Millar. De Millar, ajá. Pero acuérdate que Ultimates tiene los puntos interesantes de la historia de Ultimates. O sea, no es 100% una propuesta original, sí, no. Pero sí es un punto de vista original. Sí. Lo que cambia es S.H.I.E.L.D. A mí lo que me llamó la atención. Y eso sí lo han puesto hasta en la película, ¿no? Sí, a mí lo que me llamó la atención en particular de Hank Pym, ajá, que es cuando lo retoma Millar. En el punto cuando era Yellow Jacket, en el universo normal, en el 616, por nombrarlo, ajá, que es cuando le da sus estatequietos a la avispa. Así que, a ver, tú, Janet Van Dyke, no, soy Janet Van Dyke, no, eres Dyke, ¡pum! Le da sus tres catorrazos, en estas, ¿no? En esta se avienta hasta la pubertada de que le eche insecticida, exactamente, güey. Exactamente, o sea, pero se queda ese punto de la inestabilidad mental. ¡Muere! ¡Muere, pinche avispa! Exactamente. Pero entonces, sí me llama mucho la atención. Como lo que estaban comentando, ¿no? Que retoma ciertos puntos. Entonces, ¿qué es lo que viene de retache? ¿No? Efectivamente. Ahora, continuando lo que vienen siendo lo que son los el Ultimate, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya viene lo que está la miniserie de Hawkeye, que a mí en particular Hawkeye ha sido un personaje en el universo normal o en la continuidad primaria, por ponerla de alguna manera, de Avengers. Hawkeye siempre ha sido un personaje que me ha llamado mucho la atención desde que se integró en Avengers en 1963. No, yo no había nacido, pero tengo los Essentials. Un interesante paralelismo es que a mí Hawkeye es un personaje que desde que se integró en Avengers a mí siempre me encantó. Yo empecé a leer el de, ¿era de novedades o la prensa? No me acuerdo. ¿Más los primeros? No, los Vengadores. Los Vengadores, los primeros, La primera que sale es Mac Edition, y ya por ahí te recuerdo. Pero para el número 40, no me acuerdo. ¿Sabes qué? Se da una dinámica muy interesante. Yo creo que es un antagonismo muy bien hecho el que se da entre Captain America y Hawkeye, que deriva en una amistad. Que hasta la fecha lo manejan así. O sea, Hawkeye es un personaje netamente antagónico. Ojo, no se subleva. Y no es el que siempre le está llevando la contraria. Es correcto. Es el que lo cuestiona. Es el que lo cuestiona, es el de que, ¿por qué, güey? Y de hecho, es algo que me llama mucho la atención. ¿En Justice League qué es? ¿Superman, Batman? No, Hawkman, Green Arrow. ¿Hawkman, Green Arrow? Sí. Sí, es Hawkman, Green Arrow. Uh-huh. ¿Por qué? Porque uno es totalmente conservador, que es Hawkman. Y Green Arrow es totalmente esa liberal. A mí me vale madre. Pero el paralelo. Acaba de mencionar que Green Arrow es un personaje 10,000 veces mejor que. Ah, no, ya no, sí, mil veces. Sí. Bueno, o sea, a Hawkeye le pusieron hasta su. Para ese chiste. A ver, quedo con el original, y el original se llama Robin Hood. Gracias. Es buen punto, sí. De hecho, es Robin de Locksley. Robert de Locksley. No, mi madre, güey. Hasta la pinche plumita se fusila, güey. Y sabemos que el molde sí es Robin Hood. Ah, sí, claro. Sí. Es evidente. El molde del traje. Sí, del traje, del completamente. Y todo. Y del personaje. Si te pones a analizar, Robert de Locksley era un noble. Era un noble que. Pues sí, y acá Oliver Queen era un playboy. Sí, y sigue teniendo varo, de repente no tiene, de repente es gobernador, de repente no lo es. Era un chavo, un runaway. No, es muy distinto. Es muy distinto. No era de varo. Hawkeye, ojo. Hawkeye no es un héroe per se. No, es un villano reformado. O sea, de ahí de entrada hay una diferencia. Avengers, acuérdate que lo que tiene de novedoso, a comparación de la Justice League, y en lo que le toma ventaja quizás en el 63 o 64, no, ya ha sido como 65, ¿no? El número 16, probablemente 65 inicios, en el, porque son como septiembre, octubre cuando empiezan, ¿no? Sí, yo en el Essential que tengo es los primeros números, que es el 16, que es cuando están los New Avengers. El Cookie Quart. Exactamente. La presentación. Pero ahí, acuérdate, ahí es un. Así se dice, ¿no? El Cookie Quart, ¿no? Pero ahí, ojo, es quizás el antecedente de títulos como un Thunderbolts, sí. Como un Suicide Squad. Es correcto. O sea, no olvidemos que ahí es el Capitán América con tres villanos. Es correcto. Dentro de los Avengers. Sí. Y de hecho, el cuarto que se integra también es villano, porque es de Vision. Sí. Y después entra Wonder Man, que también era villano. Es correcto. Exactamente. Me valen tan madre los Vengadores. Que no lo habían analizado. No me había puesto a pensarlo de esa manera. Pero exactamente, o sea fuera de todos los. Son tan X que. Todo, ¿sabes cómo? De todos los fundadores, los que entran en la siguiente camada sí, y durante mucho tiempo son villanos. Y es más, la Visión, y su primera aparición, casi le da un infarto a. ¿Quién es? ¿Es Wanda? ¿Es la avispa? No, Wanda. Es Wanda, ¿no? Sí. Dice, it's a Vision. It's a ghost, it's a vision. Sí, exactamente, es correcto. Exactamente, entonces se da un gran ron de villanos héroes. Sí. Mira, a mí sinceramente, los Avengers es un punto muy importante, ¿no? Detroit, pues. Empezando con los primeros tres, ¿no? Totalmente. Silver, Wanda, sí, claro. Sí. Sí, yo lo sé que les vale madre. No, ojo, y por eso hablo del universo Ultimate. Que nos vale más madre. Yo sé que les vale más madre, pero pues tanto que DC tuvo que ver la manera de cómo chingados lo emulaba. Aunque diga que no, lo intentaron con su línea All-Star. Lo intentaron con su. Que eso sí es claramente. Lo conecto al All-Star, sí. Es claro. Sí, yo creo que el All-Star es una. No, ya lo comentamos. Wonder Man sí lo comentamos. Deja las drogas o la ley. pero no, no encima del buró, güey, oh, en otro y, lado. Y no es la única. No. Ahí, por ahí, está Black Widow. Black Widow. Es correcto. Que Black Widow es más tiempo villana porque se gimotea ruso, sí, al mismo Hawkeye. Se lo andaba padroteando, ¿sí? No, le consigue sacar documentos. ¿Qué es lo que estamos platicando del Red Guardian? Ambos son introducidos en Iron Man. Es correcto, los dos son villanos de Iron Man. Es correcto, entonces, te digo... Swordmaster. El Black Knight. Black Knight es maravilloso. El Black Knight. El Black Knight, pues, entonces, el villano. Entonces te digo, o sea... Black Panther, los primeros cuatro páginas en Fantastic Four 50... Es villano. Bueno, lo mismo podía decir de la Mole en el número 3 o 4. No me acuerdo cuando es pirata y es un hijo de su pinche madre. No, es en el 3, es más para acá, güey. No, güey, es de los primeros 4 números. No me acuerdo en cuál es. Él es pirata. Viajan en el tiempo. No, esa es la caricatura. Estás no, con la caricatura, a ver. Ojo. Acuérdate, la caricatura está calcada. ¿La Hanna Barbera? De los capítulos de. Sí, de Kirby. De Kirby, sí, es cierto. Ojo, Fantastic Four. También Marvel Action Hour está calcada los capítulos. Esa es la mejor caricatura. Bueno, está calcada, bueno, esa vamos a decirla. Está recortada de los dibujos de Kirby, ¿no? Y eso era creepy, güey, porque los movimientos de la boca para hablar eran labios de verdad. Entonces se ve verdaderamente creepy. Yo no sé cómo esperaba la gente que los que veíamos esa caricatura no creciéramos con problemas. Si te ponen esas, se te exponen esas cosas. No, este era Clutch Cargo. También. Es también, correcto. Clutch Cargo era Clutch otra. Clutch Cargo era, esa sí era más grotesca todavía. Sí, todavía. Tienes toda la razón, ¿eh? Y no te preocupes, para las nuevas generaciones, a nosotros traumaron con eso. A las nuevas generaciones les pusieron los Teletubbies, cabrón. Jack of Hearts. Los Teletubbies. Mira, él es Teletubbie. Jack of Hearts. Es el Teletubbie negro, es el Teletubbie del pobre. Pero ese sí es mucho más para acá. El Puma, pero el Puma no es Avenger. No es Avenger, pero... El Puma, la bestia, donde quiera que estés, regresa ya, maldito. ¡Saludos, pinche operador! Sí. El Puma era villano, que de hecho... Thomas Fireheart, ¿sí? Que tenía... amante de la gata negra, al cual le daba... Felicia Hardy, ¿no? Porque así como que la gata negra se oye muy peyorativo. Sí, sí, puede ser un pleonasmo en algunos lugares. Sí, exactamente. Sí. Es correcto. Sí. Marvel está mucho más presente ese elemento de la redención. O sea, yo siempre lo he dicho, la redención es un por eso Thunderbolts es tan fiel a la historia de Avengers. Y en la mañana me preguntó Sato, porque quería ordenar sus cómics que tenía por ahí. Ordena digitales. Primero tus ideas y tu vida y después arregla tus cómics. Y me hizo una pregunta interesante, ¿no? Porque dice, oye, Thunderbolts, ¿dónde lo pongo? ¿En Avengers? No. No, técnicamente yo diría que sí. Tú dices, ¿por qué no? Yo digo que sí. Son los Masters of Evil. Sí. ¿De dónde salieron? La mayoría de Avengers. O sea, exactamente. Todas las encarnaciones han sido villanos de Avengers. Es la redención y en cierta manera sigue la línea que maneja Avengers con lo que estamos comentando desde el número 16. En una gran parte redime héroes. Qué pitero, ¿no? Que tengan que redimir villanos en lugar de héroes. Y ahí te va otra. Bueno, ahí te va. También lo ha hecho, güey. ¿Con quién, güey? ¿Quién? Sí, pero el Suicide Squad quedan como villanos cagadamente. Sí, son villanos. Sí, villanos. Sí. Y nunca dejan. Bueno, el que en cambio, Thunderbolts sí hay una intención de dejar de serlos. Aunque unos triunfan y unos no lo logran, ¿no? Hay un momento en el que tienen la clara intención algunos de redimirse. Y lo han hecho como Songbird. Songbird es el clásico. Y Match 4, Match 5. Como vaya. Abner Jenkins. Era el Beetle. El Beetle, exactamente. Villanazo. Bueno. Villanito. Cuando le quitaron el casco así tipo Red Hood, el Joker, que le pusieron el traje más modernón, se ve muy chido. Ahora, por ejemplo, dice... Y con tecnología robada a Tony Stark. Obviamente. Exactamente. ¿Sabes qué, güey? Si no se la roban a Tony Stark, ¿quién más es inteligente en el universo Marvel, güey? Hank Pym, Reed Richards, ¿Tres? Black Panther. Nah, este tiene sus sentimientos. No, Black Panther rivaliza en tecnología un poco abajo con Stark. Tiene patentes propias y aparte tiene vibranio. Y si no, no se los vende. Es un pinche magnate ojete. Y más, dos veces está atorado Stark, cabrón. Así que. Inclusive. ¿Ves? Inclusive. Lo dicen. O sea, estamos en lo correcto. Se la pasan atorándose Stark, güey. Esto se ha vuelto un programa muy bizarro desde hace 4. Pero bueno. Este. Ahora, por ejemplo, Sinister Six nunca dejan de ser villanos tal cual. Otro punto, fíjate, la pregunta si tú le dices Sinister Six, dejan de ser villanos. Son villanos con un código de alguna manera. No, un villano no por puede menos, Sinister, por Sinister, menos Sinister no. Sinister no. Six, sí. Todos ven por su, todos ven por un interés personal, incluyendo Catman. No, pero fíjate que Sinister Six, ojo, ese yo sí siento que tiende más a Thunderbolts que más a Suicide Squad. Completamente. No sé si estoy de acuerdo. O sea, porque efectivamente Catman sí ya es un personaje semi-redimido, ¿eh? Ojo. Y era, un ya no personaje. ¿Qué le hiciste? Ah, 52 reboot. Va no te preocupes, va a aparecer. En algún momento no van a saber qué inventar, cabrón. Les quedó demasiado bien como para que lo desaparezcan así. Pues lo hicieron, güey. Pues cagadamente un personaje que se parece tanto a Batman. Con, y siendo un origen muy pitero. Pues de hecho el traje era igual que... En general es pitero, es un personaje muy pitero. Pero Gail Simón... Ah, pues eso sí, chido. Sí. Como yo siempre he dicho, me vale madre. Quien lo redime y lo hace bien, vale la pena y desde ahí vale la pena seguirlo. Catman, léanlo desde que lo toca Gail Simone. Sí, así. Porque de hecho, porque ese tipo hay una burla muy chida. Villains United, Sinister Six. Hay una burla muy chida. Sinister Six no es de Batman. Sinister Six es el de Spider-Man. Hay una burla muy chida en Shadow of the Bat. Es lo último que hace este. No, es lo último que hace Alan Grant con Ray Fogle. No sé. ¿Quién lo dibuja? Sí, ubicas cuál estoy diciendo, sí. Que sale Mothman, bueno, o sea, que es de Killer Moth, uh-huh. Sale Calendar Man. Si mal no recuerdo, es Tim Sale. ¿El que lo dibuja? La neta, no sé. No recuerdo, pero no me suena a Tim Sale. Pero es una burla, ¿por qué? Porque son puros villanos losers. Y el que los dirige, bueno, el que los comanda, es Catman. Y sigue siendo al final del número un grupo de villanos piteros. Que volvemos a lo mismo, los villanos fuera de los grandes némesis tienen que ser piteros. No del todo, ¿eh? No del todo. Batman tiene pocos piteros, así. Si sí. Te pones a analizar... Superman es el rey de los villanos piteros. Sí, estoy sí de acuerdo. Es que no tiene realmente... Es que sí, por eso todos quedan medio piteros, sí, quitando el Lex Luthor, el Brainiac... Y... Iron Man, ¿cuántos villanos tiene? Además de el Dynamo Carmesí y vengo a pelear con su hombre invencible americano. ¿Y el mandarín? El mandarín que es un némesis. No, Fin Fan Fum cagadamente lo ha redimido, pero es un villano pitero de origen. Es una burla. ¿Un dragón con shorts, güey? Me vale madre, güey. Ahorita acabo de ver una cosa muy chida que también... Ah, pero ahorita veo lo del sato, que es lo que venía. Me mandó un link de unos juguetitos. ¿Cómo se llama? El Marvel Universe set, uh-huh, que están saliendo ahorita. De los Guardians of the Universe. Sí. Y sale Rocket Raccoon. Y me vale madre que sea ridículo. Rocket Raccoon se coge a Chip. Es la neta, güey. Pues de entrada Chip ya lo habían matado, güey. ¿Qué crees que ya apareció de nuevo, cabrón, por ahí? Sí, no sé. Sí. Y cagadamente creo que está en el reboot. Por ahí sí, lo no vi. Green Lantern no tuvo reboot. Green Lantern es continuación. Ahí sí me este cambió, es... Sí. O sea, no, no hubo nada, no le movieron nada más que... No. ¿Qué crees, Hal Jordan? Te quitamos el anillo. ¿Qué crees, Hal Jordan? Así ¿te doy el anillo? ¿Qué crees, Hal Jordan? No entres a la luz amarilla hasta que yo te diga, en la noche. En la noche, pendejo, en la noche. Sí, exactamente. Y ahí vamos, ¿no? Pero bueno, hasta ahí. Bueno, retomando lo que son... Retomando, pero bueno, iba a comentar, ya antes de ir al Universo Ultimate, venía... Alpha Flight. ¿De qué grupo lo consideras, cabrón? Alpha Flight, X-Men. ¿Sí? Fíjate que sí, pero yo lo veo más propio. O sea, yo sé que me van a decir sí, pero es de ahí. Pero vaya, yo lo veo más propio un grupo de Wolverine que de X-Men. Pues el Departamento H. Es correcto, que es donde surge. Es Guardian y Vindicator, ¿no? Vindicator, sí. Que son los papás adoptivos desde Weapon X, ¿no? Sí. Que de hecho en la película son Mike Pagent. Y de todos modos, ¿no? Son los mutantes canadienses. Vindicator y... ¿Cómo se llama la esposa? Vindicator. ¿Los dos son Vindicator? Sí, ya han sido los dos Vindicator. Sí, los dos han sido Vindicator. Pero son James McDonald Hudson, ajá, y Jennifer Hudson. No, es Heather. Heather Hudson. Bueno, Pog salió de otro lado también y Sasquatch, pero... Pog es amigo de Wolverine y tiene el famoso Healing Factor que ya también creo que te lo sacas en... Marvel ha abusado de... Porque... Sí, de Maizoro, güey. Sí, es correcto. Sí. O sea, cualquiera tiene vida eterna casi ya en Marvel. Eso es cierto, Todo aquel que tenga algo que ver con Wolverine tiene Healing Factor. Y no, es así, discúlpeme, y todo el que tenga que ver con el Captain America, todo el mundo que tenga que ver con S.H.I.E.L.D. y Nick Fury, todo el que tenga que ver con Hulk. Simplemente, si no, ya estarían muertos cronológicamente. Entonces, de alguna manera los deben de preservar. Bueno, a Dugan lo han matado como 4 veces, que ahorita quiere ser de S.H.I.E.L.D. Bueno, pero aguántate. Black Widow ya tiene la fórmula eterna. Bucky ya, lo que pero comentamos, ya tiene el Infinity. Desde hace mucho, güey. Es lo que estamos comentando el programa pasado. Que ella en la Segunda Guerra Mundial ya estaba grande, ya estaba mami. Bueno, pero no nos hagamos. Esa atemporalidad surgió en X-Men. Es correcto. No antes. No, es correcto. Totalmente de acuerdo. Entonces, vaya. Nada más falta Peggy Carter. Que también se ponga así Mega Mami y mande el ¿para qué? Pues tiene Sharon, o sea, ahí sí es muy difícil que se dé, ¿no? Pero pues, no descartamos nada en este universo de los cómics. Sí, tiene a Sharon que toma el lugar de Peggy. Sí. Tal cual, ¿no? O sea, no lo necesitas. ¿Por qué? Porque hasta el mismo linaje sí, exactamente. Son. Pero bueno, yendo al universo Ultimate ya para darle hanky panky, de cierta espérate, manera. No, gasta los siguientes 5 minutos que nos quedan de este corte. En otra, en renecear, vamos a seguir reneceando. Ah, ¿te gusta renecear? Sigamos reneceando. No se nos dará, güey. No, lo que estábamos comentando, digo, lo que es el Alpha Flight, sí queda como X-Men, porque son mutantes. Yo siento que son netamente Wolverine. Netamente. Digo, si tomas en cuenta que la primera aparición de Alpha Flight es de Barn. Porque era el equipo de superhéroes canadiense que iba a liderar Wolverine y un día dijeron, vamos a madrearnos con X-Men porque Wolverine debería ser nuestro líder, ¿no? Debería ser un X-Men. Así surge. Que curiosamente esos números los escribe, o sea, es cuando todavía estaba. Está bueno. Sí. Me la compro. Aunque todos los son relaciones con Wolverine. Tiene historia con Wolverine por el departamento mira, H, ¿no? Curiosamente, el famoso departamento H y el Alpha Flight surgen en X-Men cuando estaban coescritos, cuando el equipo era John Byrne y Chris Claremont. Que John Byrne toda la vida buscó la manera de meter un pitero equipo canadiense, bueno, que no era pitero, ¿no? Pero un equipo representativo canadiense de superhéroes. Que lo logra ahí. Tiene gran demanda y los empiezan que a poner. Cagadamente es un ron que dura más de 100 números. ¿Eh? Exactamente. Y ahorita está otra vez, los acaban de relanzar. Miniserie y lo acaban de cancelar. Sí lo cancelaron. Antes de que saliera, ¿no? Me parece que sí. Esa es una reestructura que se está dando en Marvel. Está cancelando a todo. No, pero tiene razón. O sea, y yo lo entiendo. O sea, sí entiendo. Yo creo que hay historias que pueden incluir en distintos momentos. Cancelaron una lástima lo que dijimos, la de Doom, que se veía muy interesante. Buena. Little Doom. Ajá, cancelan Alpha Flight. Alpha cancelan Flight tenía muy buena demanda del público, ¿eh? No, ninguna tiene bueno, muy eso, buena demanda, güey, por eso la cancelaron. Pero a lo que me refiero es que Alpha Flight tiene por eso no han cancelado ningún título de Avengers, porque se venden, cabrón, aunque sean buenos o malos, se ¿cómo venden. ¿Cómo no? El Great Lake Avengers. No, Great Lake Avengers es una verdadera pena que no lo saquen. Neta vende poco, pero qué chingonada. Deberían de hacer un one shot, por lo menos un Christmas special cada año. Es lo que la el pedo es que Dan Slott está atascado de Spider-Man. Y no, también, no va a tener tiempo de nada. Se le criticaba de ser lento. Es que y también, lo pusieron a escribir Spider-Man es 2 veces voy, al mes. O sea, depende de quién. Es su límite. Uno, depende de quién lo escriba. Y dos, es como dices: Dan Slott es muy bueno y el Great Lake Avengers y lo que quieras. Es lo mismo con Alpha Flight. O sea, si no hubiera demanda del equipo. No hubieran sacado, o sea, no lo estarían regresando. Mira, no nos hagamos. Le dan su cabida a Alpha Flight. Para darle lana a Barn, porque ya lo ven muy jodido. No. Mira, los cómics tienen 2 precios, güey. Uno es de Estados Unidos y el otro es de Canadá, cabrón. Sí, exactamente. Entonces, pues debe de haber un buen mercado canadiense, quiero creer yo. Aparte de que se imprime la mayoría ahí, y creo que por ahí va más bien. El asunto de que le pongan el precio en dólares canadienses, aunque se los transan en la conversión. Sí, severamente. Severamente, siempre pagan más caro de lo que es, pero bueno. Entonces, si lo pones a analizar así, pues ¿por qué no? Hubiera un equipo mexicano si dijera dólares canadienses y pesos mexicanos, güey. Pero no hay. Nos la pelamos. Oye, qué chido, por cierto, ¿cuál es el cómic que viene para México uno de los héroes? Ah, no es chido. No está nada. No es chido. Es el pinche Red Hood, ¿no? No, es Teen Titans y uno de los miembros es gay y es mexicano. Sí, y su traje es magenta. Porque aparte es loca. No, discúlpame. Cian. Whatever, ¿no? O sea, es una loca, güey. ¿Sí, Cian? No, pero mexicano, bueno, calificaría Firebird también. No. Bueno, ah, Bonita Juárez. ¿Qué decías? Estos pendejos quisieron poner Benita Juárez, sí, no Bonita Juárez. Me quedó muy claro. Pero eso no porque sí. Era de Nuevo México. Pero fíjate que eso es una ventaja de las redes sociales y las páginas de fans, que ahora se comunican y hablan con un mexicano y le dicen, oye cabrón, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se escribe esto? Ah, y ya hacen menos pendejadas de lo que hacían. Con todo y todo hacen una que otra pendejada. Sí, pero Bonita Juárez, yo dije, desde que lo leí era, no mames, no habrían querido decir Benita Juárez, cabrón. Lo más probable, no lo dudo ni tanto. Benigna Juárez. O Benigna. No, Benita, bueno, es lógico. Bueno, podría haber sido peor, podría haber sido algo así como El Dorado, cabrón, en DC. Ah, El Dorado es chido y ese no salió en las caricaturas. Tiene pelo. Super Friends. Sí. Oye, ¿ese nunca ha salido en cómic? No. Pero sí figura. Pero Vulcan sí, ¿no? No. Black Vulcan ya salió. ¿No? ¿En cómics, güey, lo hicieron? Black Vulcan no. Black Vulcan salió el facsimil. Justice League Unlimited. Black Vulcan lo utilizaron en lugar de Black Knight. Pero hicieron un pinche número así, algo así como... No, era... No. Sí, güey, así como hicieron el King Tut... Hicieron un pinche número hace poco de no, ese. El, no, lo que tú estás viendo. Salieron todos los que salían en Challenge of Super Friends. Venga, dame poder, pinche batería de la computadora. Lo que sí salieron, y salió los de Sunny Jaina, salió. Ay, sí. Eso sí lo sacaron. Jeff Jones. No, espera. Salió. Sí, Sunny Jaina, ¿no? Es en Extreme Justice cuando salieron. No me acuerdo. Es Extreme Justice. Bueno, el símil de Justice League Unlimited es bueno. Eso es a lo que voy. O sea, bueno. Sale Black Vulcan, sale El Dorado. No, sale, no, sale el Jefe Apache. No. Ah, sí, es cierto. Y de hecho, el Jefe Apache sale en Bronze Age. Sí. La pitera. El pitero harto de Kelly Jones. Sale Samurai. Sale Samurai, sí. Y no es cierto, no sale El Dorado. El Dorado no sale, güey. Es que, ¿cuál era la gracia del Dorado? De hecho, el equivalente a la fuerza, güey. El Dorado, su gracia es que estaba buscando el oro perdido de los españoles. Algo hacía con la capa, ¿no? Desaparecía con la capa. Desaparecía con la capa y tenía super fuerza y era invulnerable. Ah, pero eso teníamos a Superman. Bueno, pero pues sí, exactamente. Y tenía un traje estúpidamente ridículo, cabrón. Era como Superman Región 4, cabrón. Ándale, sí. La neta, digo, o sea, qué triste, hecho, pero es eso. Sí hay figura de acción del Dorado, cabrón. No quiero saber, no, eso ya no me interesa. Y por eso te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico es stripando@quietloudfm.com. Un saludo y la mención que debíamos a la gente de La Covacha. Gracias por el apoyo, por estarnos ahí poniendo en Twitter constantemente y por estar subiendo también el programa. Nosotros bueno, vamos a un corte, somos el equipo secuencial, vamos, venimos. Estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.com. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y después de desvariar durante el primer corte, retomaremos si te parece correcto. Y si no, pues de todos modos lo vamos a hacer. El universo Ultimate, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿verdad? De eso sí, tratamos de empezar ahí, a hablar. Pero bueno, haciendo recapitulación y de todo lo que no he leído, por lo cual no les comentaré. Y en algún momento, cuando se me pegue la gana, lo haré. Es correcto. Pues el universo Ultimate, después del desmadre que pasó con que mató a diestra y siniestra y hay muertes importantes como son Sue Richards, uh-huh. La Mole, Wolverine, Reed Richards terminó siendo villano, ¿no? Sí, Profesor X, Magneto, o sea, es una masacre, ¿no? Entonces parece que lo único interesante es quién permanece muerto de esa serie de Ultimatum. En Ultimate Fallout es una serie que funciona como bridge o como un puente para lanzar la serie con los nuevos creativos. Entonces esta ya la coescriben Bendis, Hickman, Spencer. Okay. Entonces aquí todo empieza con el Morning y el hilo conductor es la muerte, obviamente, de Spider-Man. De Peter Parker, exactamente. De Ultimate Peter Parker. Sí, no se me vaya a encabronar aquí mi carnalito y me voy a escupir el café. Okay. Sí, porque no se ha muerto Peter Parker. No, efectivamente. Entonces, el Ultimate Peter Parker uh-huh. Muere heroicamente en un enfrentamiento contra el Green Goblin. Está herido de bala, lo cual lo disminuye. en un momento que trata de defender una bala que iba dirigida al Capitán América. O sea, el Capitán América es inútil en cualquier universo. Siempre lo tienen que andar salvando. Entonces, chécate. Ahí va todo el hilo conductor. Y hay unas escenas muy poderosas, muy bien escritas en Ultimate Fallout que me sorprendió, ¿eh? O sea, cada quien escribe sus pedacitos y te empieza a sembrar sus semillitas, ¿no? Uh-huh. Entonces, me acuerdo que todo empieza en que va al funeral la tía May con Tony Stark, que le está diciendo pues, lo que necesites, etc. Dice, es que yo quiero ya nada más a mi hijo. Quiero algo pequeño, señor Stark. Y dice, eso no está en sus manos. Entonces se ve cual ídolo caído. Un homenaje tipo John F. Kennedy. O sea, una multitud realmente agolpada a rendirle tributo a este adolescente superhéroe, ¿no? Que ahí se revela que es Peter Parker en su muerte. Mira, hay puntos que son distintos en Ultimate Universe. El mismo, en el momento que se está ahogando, Peter Parker salva a Jonah Jameson. Uh-huh. Y Jonah Jameson cambia su punto de vista sobre Peter Parker. Descubre que es Peter Parker y protege la identidad de Peter Parker. Okay. Entonces, Jonah Jameson en el Ultimate Universe. Okay. Entonces, en este momento decide nunca publicar qué era y protege su identidad. En el momento que muere, lo publica, ¿no? Hace una... Un homenaje. Eulogía. Se llama así, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, es un punto divergente, ¿no? La media, o sea, ya sabe que es el superhéroe caído. Él es un adolescente, lo cual choquea más todavía a la muerte, la nación. Y todos están ahí esperando, ¿no? O sea, la no es el clásico May, funeral, todos superhéroes a no, Spider-Man. No, al contrario. Sí hay superhéroes, uh-huh. Sí hay esto, pero realmente la gente lo ama. Es un punto con el que culmina heroicamente su carrera. Y que no es de la suerte Parker del todo, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, en ese funeral va entrando la tía May y hay una escena muy buena en que se acerca el Capitán América y le dice, vengo a disculparme por la muerte de su hijo. No, es que sí, bueno, de su hijo, porque técnicamente es su hijo, ¿no? Y el mourning que hacen de la tía May es muy bueno, ¿no? O sea, toda esta serie. Bueno, es un mourning de ella, es un mourning de Mary Jane, uh-huh. Que no sabe qué hacer, que está tratando de inculpar a todos los Ultimates diciendo que tuvieron la culpa de la muerte de Peter Parker, porque de cierta manera en este momento estaba escogido para ser uno de los Ultimates, nada más por ser menor de edad no es incluido y está bajo la supervisión constante de Nick Fury y aparece y se va hilando, ¿no? Uh-huh. El hilo conductor en este caso sí tiene influencia en el que sus padres hayan sido agentes, uh-huh. Y es simplemente que ya lo tenían detectado desde antes y lo cual sí. Que es el final, ¿no? Que ahorita vamos a narrar, ¿no? Están en la iglesia y llega la tía May y le dice el Capitán América, bueno, ¿por qué lo dices, mijo, no? Uh-huh. No, que quién sabe qué, es que sabe que yo fui el que le dije que no estaba preparado para ser un héroe. Y entonces, de cierta manera, incité a que lo probara. Se cruzó para un tiro que iba para mí y después pues desemboca con su muerte en el enfrentamiento. La tía May oye eso. Y lo agarra madras. Le mete una cachetada en cadena nacional, cabrón. Que te quedas y dices... Güey, buena escena, cabrón, la sí. Neta, eso sí te lo imaginas, dices, estaría impactante, o sea. Sí. Siempre es bueno, una oportunidad para cachetear al Capitán sí. América, siempre es bienvenido. Yo lo haría, ¿no? Cuando es una venerable anciana. Sí. Sí. Efectivamente, aunque ambas manitas delicadas se quebrarían en su chic. Pero bueno, le da una cachetada. Y esto desemboca. No. Sí, yo no estoy es diciendo. Es Capitán América, güey, no Pero Superman. Pero yo no le pegaría. O sea, hay gran diferencia entre el Capitán sí, sí, América. Más gay, el comentario sí, de los dos. Sí, sí. Ay, se quebraría su frágil mano ante su varonil y cuadrada quijada. Pero sí. Es que estoy viendo sus delicadas manos más bien, no su varonil quijada. Sí. No, Oraldo sí fue el que hizo el comentario totalmente gay. Es que no importa, hasta tu mano se quebraría. Es bueno. El Capitán América. No, es el Capitán América, no Superman, güey. Así de rápido. Sí. Ni la mole. Ni la mole, sí. Que también seguramente se te quebraría. Sí, pero bueno. Le mete la cachetada, la tía May se desmaya, la tratan de sacar, regresa y continúa, ¿no? El funeral, ¿no? Después del espectáculo de la tía Kitty May. Pryde, I'm gonna kill you, I'm gonna kill you. Kitty Pryde está en un rage. Recordemos que aquí ella es la innovación de la segunda novia. ¿Era la novia de Parker? Es correcto. Ok, interesante. Era la novia de Parker. Después la truenan, vuelve con Mary Jane. Gwen Stacy como que quiso, pero nunca fue, más bien fue solo su amiga. Por ahí también en un momento que yo recuerdo haber visto, y corrígeme si estoy mal, que es lo más probable, que la manejaban como Venom o como Carnage, algo así por el estilo. Como Carnage, es correcto. Gwen Stacy, ¿no? Es correcto. Uh-huh. Es curada, es bueno, ya, y sea, Gwen Stacy es la que queda viva y es la compañera de la tía May. La tía May le había dado refugio porque después de la inundación, la consecuencia lógica, porque lo que empezó el ultimátum, uh-huh, fue un maremoto que ocasiona Magneto. Okay. Y es un maremoto en Nueva York, el cual se carga el pintor a héroes y ciudadanos por parejo, uh-huh, ¿no? Entonces, son ahora sí los mutantes una amenaza para la humanidad y como tal son proscritos. Uh-huh. Entonces, la tía May, porque sabemos que la versión Ultimate de la tía May sí diverge, no es la viejita en apuros, sino es una viejita con, bueno, unos huevotes. Que la viejita en apuros llegó un momento en que se estaba aventando sus queveres con Jarvis, que era más joven, y la pusieron así como que mega mami a la... Ya madurona, pero mega mami a la tía May. Le dieron en la madre a los placeres, sí, necrófilos de Jarvis. Ustedes dos están muy enfermos. No, güey, yo recuerdo... Varonil quijada del Capitán América, mega mami la tía May. Le quitan como 40 años a la tía May cuando se la llevan a vivir a la Torre Stark. Sí, cuando, más o menos, ponle que unos 25 años y le quitan. O sea, de 80 la bajan. Y al Jarvis le suben unos 10, cabrón, pero o sea, bueno. Así como que se esquivó con la tía May, qué onda. Pero bueno. Y te la dibujan acá la viejita toda sepsi, sensual. Pero acá es una señora... El enfermo es el güey. ¿Quién escribía eso, Bendis? Probablemente. El enfermo fue Bendis, no yo, güey. No, güey, en la tía May. ¿Quién escribió esa parte de los Avengers? Cuando Straczynski, ¿no? Straczynski. Ahí está, el enfermo Straczynski, ¿no? Uh-huh. Es la que se los lleva a visitar al Stark Tower, ¿no? ¿Sí? Efectivamente. Pero vaya, claro, rip-off del Wayne Tower, nuevamente. ¿Qué iba? La inundación, los mutantes. Bueno, son proscritos, la tía May, en esta, yo siempre me la imaginé como una mujer de 55, 57 años, uh-huh, más o menos, trabajadora todavía sin jubilarse, haciendo lo que puede, con los huevotes porque tiene que criar a un hijo solo, ¿no? Uh-huh. O sea, de cierta manera. Ella sí se entera que es Peter Parker, uh-huh, cómo lo hizo. Y ese número es muy bien escrito por Straczynski, es de lo poco que está muy bien escrito, eso sí lo de admitir. Ya no sirve, nunca se supo, pero la verdad el número de Straczynski es muy bueno. Okay. Sí, muy bueno. Muy bueno. El de Bendis también es muy bueno en Ultimate Spider-Man. Bendis es más fácil que tenga cosas buenas a Straczynski. Dijo, todo escritor puede tener su momento de gloria. Sí, creo que hasta Winnick tuvo, ¿no? Pedro y yo. Que es lo único y... Bueno, ok. Pero bueno, ya con ese ejemplo culminamos esta discusión. Sí, ya como, a ver, reviértele. No se puede. Entonces, le da al ojo a la antorcha humana, que es el que queda como sobreviviente de los Fantastic Four, porque Reed Richards se vuelve villano. Sí, eso sí lo habíamos escuchado. Otra manera, y el otro que le queda con cabida es Bobby Drake, y todos viven en la casa de la tía May, y entonces se vuelve un adolescenterío eso, uh-huh, pues porque está Gwen Stacy, pues es como llega Mary Jane. Yeah, Kiss Amazing amigos, Friends, ¿no? Sí, es lo que dijimos, la similitud es evidente. El de hielo, el de fuego y el de Spider-Man, ¿no? Sí. Y en casa de la tía May. Es correcto, ¿no? Y también estaba Kitty Pryde de personaje, sí, de apoyo. Entonces se vuelve era como el perrito. Cagadamente, todo esto lo estoy contando porque aquí desemboca el origen de la nueva serie de los X-Men. Ok. Kitty Pryde trae un odio profundamente hacia todos porque perdió a Peter Parker. Uh-huh. Entonces está encabronado con la vida. Odia a los Ultimates. A todo mundo. Y aquí empezamos a ver, ¿no? O sea, en el número 4 es cuando aparece por primera vez Miles Morales en Ultimate Fallout, uh-huh, y pelea contra el Kangaroo. Puta villanazo, ¿eh? No te preocupes, recuérdate que nunca tiene muy buenos primeros villanos. O sea, dentro de los primeros villanos, no todos son buenos de Spider-Man, ¿no? Sandman. El Octopus, sí. Camaleón. Camaleón es el primero. Octopus es el segundo, ¿no? No. No, ¿es Sandman? Segundo, ¿es no Vulture? Me acuerdo si es Vulture. Es Vulture, ¿no? Sí. ¿Es de Vulture? Tinker. A ver, en Amazing... Amazing Spider-Man 2, según yo es Vulture. Sí. El 3, si mal no recuerdo, ahí sí no me acuerdo si es Octopus o Sandman. Por ahí, ¿no? El 3 es Sandman. Y por ahí viene... El 3 es Sandman, el 4 es Octopus. Ajá. Después sale Rhino o Electro. Sale Electro, aunque en el 5 con quien se pelea es con el Doctor Doom, uh-huh. Curiosamente. Okay. Que curiosamente todos los superhéroes se pelean, todos los números 5 de los clásicos son Doctor Doom. Es correcto. ¿Sí? ¿Todos? ¿O nada más el Fantastic Four y el Amazing Spider-Man? She-Hulk. Uh-huh. ¿Con quién? ¿Con Doom? Con Doom. Sí, ¿no? O sea, Doom es un así como que... El 5. ¿Sí? ¿Quién va para el quinto número? Doom. Ya no te... Ni te esfuerces, era Doom. No, fíjate que cuando son héroes están un poco piteros. No, pitero no es Doom, es un Doombot. Sí. Sí, sí. Y okay. Sí ha salido varias veces. Okay. Es un Doombot. Bueno, sí. Christoph, ya. Sí. No, Christoph, lee lo que hizo. Ahorita lo que está haciendo Hickman está. Porque Christoph está muy chido y recupera el cerebro de. Porque estaba dañado y todo. Sí. O sea, recuperó su cerebro. Ya con eso. Sí. O sea, ¿de dónde? Dónde? De Christoph, que es su último respaldo. Sí. Ok. Es el backup. Ideas pendejas, bien hechas. Bien hechas. Hickman está escribiendo, insisto. Sí. No se pierdan de lo que escriba. Háganle como Rick, vuélvanse Hickman Beach. Sí, vale la pena. Por lo menos mientras se le acaban las ideas. Está chingón. Lo que habíamos comentado en alguna ocasión. O sea, obviamente no en programa. Pero Hickman es un escritor de conceptos. Y vale mucho la pena. Y es un escritor estructurado. Exactamente. Que eso ya es una ventaja, ¿no? Que si hace 40 números los va a hacer bien hechos. O sea, no está. Y ya tiene su finito, ¿no? Exactamente. Es un, de hecho, yo sé ya que voy a hacer. Es como Morrison. Morrison es de conceptos y estructurado. Exactamente. Uh-huh. Bueno, entonces, la primera aparición de Miles Morales, que está aquí, es que vemos en el número 4, es cuando pasa. Vemos cómo le dan el traje y es su amigo, que sí sabe la identidad, le da un trajecito porque dice: yo me lo compré para el año pasado, para Halloween. Y dijo, y entonces es el primero que usa Miles Morales, que es el mismo traje de Spider-Man. Uh-huh. Y todo el mundo le empieza a decir: it's disrespectful. Uh-huh. It's of bad taste. Entonces, por eso decide enseñar uno nuevo posteriormente. ¿Sí? Pero vaya, o sea, aquí es este número que se presentó Polyback, pero con portada transparente. Era simplemente para que no abrieras y supieras qué iba a pasar. La portada no indicaba nada, sino simplemente que te iba a revelar quién era, ¿no? Uh-huh. Reed Richards está en el espacio, regresa, y es el que empieza a crear todo lo que va a ser el nuevo mundo, y lanza el concepto de que dice: yo voy a resolver todo, que es lo que trataron de hacer un poquito con el código... con la cárcel de los 42 y todo el relajo y las ideas. 52. No, 42. 52. El número pitch que está usando Marvel es 42. Oigan, obviamente. Honestamente, Ultimate Spider-Man está muy padre, muy bonito, es negro, pero ya raya en Speed Force, ¿eh? Llevamos dos programas hablando de... No, ahorita ya vamos al Ultimate, ya estamos en Ultimate. No estoy hablando de todo el universo Ultimate, ¿eh? Está bien, Reed Richards, ahorita. Y lo que digo aquí... Platícanos la alineación de la discusión. Me dejaron 15 minutos del programa pasado, sí, y te los acabaste con una discusión conmigo que qué aportaba. Pero bueno, estoy de acuerdo. Por eso trataré de... Ya quiero cortar para entrar al siguiente tema. Antes del siguiente corte, acabar esta madre. Nos aportó que... Pues que sí, que bueno que mataron a Spider-Man, pero Peter Parker sigue vivo. No, mataron a Peter Parker, pero sigue vivo, y pues en el Ultimate lo están haciendo políticamente correcto. Ah, aquí, bueno, aquí Reed Richards lo que hace es poner los cimientos para lo que Hickman va a utilizar como una de las amenazas que tiene, que es un domo donde las generaciones en un año es como si transcurrieran N generaciones de evolución. Ok. Como entonces, el High Evolutionary. A lo bestia, exactamente, de cierta manera. Es un innovador concepto de los 70s, del High Evolutionary, de los X-Men. No, no es Fantastic Four, ¿no? No, el High Evolutionary es X-Men. Sí, es X-Men. Que se va al Savage Land y todo ese rollo. Es de los 70s. Sí. Bueno, pero no, no. No te claves, güey. O sea, hay pocas ideas que ya puedes desarrollar como nuevas, ¿no? El chiste es el enfoque que le ves. No, y la verdad sí está bien llevado. Entonces, vaya. Y el siguiente punto es la filtración. Aquí se empieza a manejar la filtración de lo que dijimos, que el gobierno americano creó a los mutantes. Eso sí se me hace una buena divergencia. Se me hace interesante. Exactamente. Ajá. Entonces, eso es lo que... Porque quiero pensar que ahí viene todo, va a venir todo un desmadre de que S.H.I.E.L.D. va a empezar a cazar mutantes, pero no para exterminarlos, sino para ponerlos a su servicio. No, cagadamente, ahí te va otro punto. Aquí el bitch... ¿Ves por qué me caga más? El bitch ha sido Pietro Maximoff, por ser hijo de Magneto. La Black Widow en teoría estaba muerta. Digo, la Scarlet Witch. Scarlet Witch. Aquí, en este universo, acuérdate que como lo escribió Millar, pues son calenturientos. Uh-huh. Y aquí eran incestuosos. Tiene una relación incestuosa. Pietro y Wanda. Es correcto. ¿Qué pedo, güey? Dices que el enfermo soy yo, güey. ¿Ves cómo son los de Marvel? ¿Ves por qué leo DC? ¡Claro! ¡Leo Authority! Era Western. Y Batman y Superman casados. Sé feliz. Era Millar, ¿no? El que escribió. No, Warren Ellis. Más retorcido que Warren Ellis. ¿Quién, güey? Gardenis. Nada más. Frank Miller. Por cierto, si puedes leer de Gardenis el Strange Kiss, está muy retorcido, pero está muy bueno. Es chido, güey. Y retorcido, bueno. Mark Millar sin tanta sexualidad, güey. Sí, sí. Este sí es hardcore para adultos. Mark Millar sigue siendo puber. Sí, es puber. Sí, es lo que habíamos dicho, ¿no? Porque a mí se me hace que Millar quería con una prima y no lo peló, entonces se proyectó ahí mal plano. Pero mira, fíjate que eso de la relación incestuosa. Son mutantes, por eso mutan. No, siempre se ha podido prestar, por lo menos del lado de Pietro. Ah. Sí. No del lado de Scarlett, porque es una sobreprotección que siempre tiene en Pietro. Universo. No, sí, en el universo sí, 616, sí. O sea, en el normal. Ajá. Siempre ha sido. O sea, güey que veía a su hermana, se imputaba. O sea, y a veces pasa, ¿no? Los hermanos se enojaba demasiado. Se enoja demasiado. Bueno, está bien, no se emputaba porque creo que no se enchinaban las pestañas. No, ese era Northstar. Es correcto, ese sí se emputaba. Ese se emputó. Bueno, pero si llega al extremo, que amigo, volaban de la mano, no me chingues. Cara. Bueno, pero pues era con Aurora. ¡Ay! ¿Pero qué tiene? Son soy de su hermana. No. Aurora era su hermana. Sí, güey. Sí, por eso. Oh, pues ahí está. Se emputó. Bueno, ya. Tanto que se volvió. Bueno, aquí ahí va. El concepto de Pietro va a negociar con grandes y poderosos empresarios y les dice: oye, pues te vengo a ofrecer todo este pedo y yo lo que te ofrezco es que los mutantes yo los voy a es un negociazo. Imagínate qué harías que si te ayudan a producir. ¿Cuál es la industria más cabrona? Las armas. Dice, los esclavos. Pues sí. Pietro va a ser esclavista mutante. Interesante punto, sí, ¿no? Entonces, no sabemos quién va a ser quien los va a casar. ¿El gobierno? ¿O les va a ofrecer una falsa amistad Pietro para explotarlos? Pues ya con Madrox lo hubiera hecho. Yo siento que va por ahí, ¿no? ¿Madrox murió? Madrox es una chingonada y lo maneja muy bien en Earth-X. Kruger, efectivamente. Y lo utiliza como... ¡El hombre! ¡Necesito una pinche misión! Me mando un putero de Madrox, cabrón. Pero, es el Expendable Man. ¿Sí? De cierta manera. Entonces, pone... O sea, Pietro ya se piró. Pietro, sí, bueno, siempre lo han manejado en un agente de S.H.I.E.L.D. que se vuelve rebelde porque matan a su hermana. Ok. En ese momento, cuando entra a escribir Loeb y empieza a desmadrar todo el concepto, ¿no? Entonces, de cierta manera, aquí también te pone que S.H.I.E.L.D. le recortan el presupuesto, cabroncísimo. Occupy S.H.I.E.L.D., ¿no? Exacto. Occupy the Helicarrier. Sí. Exactamente, ¿no? Y, pues vaya, el último punto que empieza a poner todo sobre la mesa, Spider-Man está puesto, los mutantes están puestos, y sabemos que va a ser con los que sobreviven, los que logran rescatar, pero con el hilo conductor de los amigos de Spider-Man. Sí, de cierta manera, ¿no? Spider-Man, inclusive el deslizador de plata. El deslizador de plata. No, estúpido, será no, Iceman. Imbécil. Sí, pero era Iceman. Sí. El deslizador de plata, y después le ponían el deslizador de hielo. Alguna vez, ¿no? Claro. También lo usaron indistintamente. Yo recuerdo nada más al deslizador de plata y me me encabronaba. Bueno, te encabronaba porque tú habías visto Fantastic Four y decías, estos pendejos nunca la vieron. Exactamente. Me encabronaba sí, porque tú estuviste ahí cuando crearon Fantastic Four, cabrón. No, de hecho fue antes, güey. Tú que te quejas, tú eres parte de los Fantastic Four, güey. Entonces no deslata. O sea, así de rápido. Sí, yo vi cuando te bajaste del aeroplano, güey, y saliste de la madre que eres. No, después no, me enseñaron fotos de cuando era chico y no había gran diferencia. Lo oral de siempre ha estado igual. Estamos ridículos. Estuviste cuando yo bajé del avión, sí, por supuesto. Estuviste cuando Dios encendió la luz, cabrón. Algo así por el estilo. Yo dije, ay, güey, no veo nada. Dios, échate la luz. Y por eso dijo, que se haga la luz. Ok. Entonces, este cabrón es Adán. Puta, qué jodida humanidad. Eso explica muchas cosas. Y mientras yo siga, tú no serás feliz, maldito. Lo he dicho. Entonces, pinche costillales. ¿Cómo se dice costilla en inglés? Soy ribles. Boneless. No. Chicken boneless. No, no, no. Bueno, entonces ya está bien armado lo que es el relajo de este. De lo que son. Lo que van a ser los mutantes. Es correcto. Otro de los puntos que, aparte de que sale, y a debido a la cachetada nacional, los Ultimates se quedan sin el Capitán América, el cual renuncia. En su momento de mayor crisis, que le caen tres crisis, un bombazo nuclear en Uruguay, estos... Que es todo el desmadre que saca, que es lo que está mandando S.H.I.E.L.D., de que, a ver, tú Iron Man, vete a China, tú Hawkeye, vete para acá. Que son las tres miniseries que va a sacar. La primera fue Hawkeye en su misión en el Oriente, que están creando mutantes, de cierta manera, ya con toda la evolución. Metahumanos son DC, no confundas, metahumanos son DC. Mutantes... No, cuando son creados, güey. No dejan de ser mutantes, es lo que estábamos discutiendo la vez pasada. La antorcha humana, al final del día, es una mutación. Los Fantastic Four es una mutación. Recuerda, mira, fíjate que hay un momento que todo mundo sería mutante. Spider-Man sería un mutante. Y yo me acuerdo de una explicación que leí por ahí, no me acuerdo dónde era. Es más, no sé si era una explicación que leí de J.G. Holguín que explicaba... No vale, entonces. No, pero no es mala. Si es de J.G. Holguín no puede ser buena, güey. No, pero se la pudo haber fusilado de algún lado. Que dicen que la diferencia se da en el nacimiento. Okay. Y lo cual es cierto. Entonces, si tú adquiriste tus poderes por cualquier accidente, que es el caso de la antorcha humana, de la mayoría de los superhéroes, eres superhéroe. Si tú naciste y el clásico ejemplo y bien llevado es los Fantastic Four, todos adquirieron los poderes, sus hijos sí son mutantes. ¿Por qué? Porque ya vienen de padres contaminados, alterados su gene. Exactamente. Los hijos son mutantes. Y también otro de los aspectos que ha sido contradicho por el mismo Morrison, por esos en momentos, es que se activaba en la adolescencia, que no deja de tener una clara alusión sexual, de cierta manera. Las hormonas activan el poder mutante. O en casos de desesperación o crisis, ¿no? Sí, como extremo. ¡Me van a matar! ¡Me van a pedrear! ¡Ah! Y sale el poder, ¿no? Que era lo que estaba intentando hacer en la serie de televisión Bruce Banner. Porque él sí era Ñango Wango de tiempo completo. Entonces se irradia con los rayos gamma para tratar de... Explotar ese potencial, ¿no? Que al final es cuando se le cae el coche encima y llega McGee y don't make me angry, ¿no? Sí, por decirlo, sí, ¿no? Así es de que you won't like me when I'm hungry. Entonces, es ese tipo. Así lo dice Edward Norton y yo confío en la palabra de Edward Norton. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo no tengo por qué dudar en su palabra. Totalmente. Es Edward Norton, güey. Es Edward Norton, y aparte sí es fans. Él es fans. Ajá, sí. Que por cierto ya salió. No tanto como Nicolas Cage. Eso sí es un fans. Sí. Ponerle a su hijo Kal-El, qué poca madre. Güey, también Bogdanov. Bogdanov, es Kal-El Bogdanov. ¡Qué poca madre! Sí, qué poca madre. Ya tiene tocayo, güey. El de Nicolas Cage. ¡Qué poca madre, güey! Pero fíjate, aparte es Kal-El Cage. O sea, así. Y el otro es... Está bien. Más que poca madre, güey. Sí, o sea, ¿no es Kal-El Coppola? Es Kal-El... No, es Kal-El Cage. Sí, es Coppola, ¿no? ¿O qué? O sea, no, él es... Es Coppola. Sí, es Coppola. Es Coppola. Nicolas Cage es Nicolas Coppola. Ajá, que terminó siendo Nicolas Cage por Power Man. Es correcto, es correcto, ¿no? Pero pues, ya el niño es Kal-El Cage, ya es de como quieras. Ok. ¿Sí? Bueno, y entonces, ok, ¿qué es lo que realmente vale la pena? O sea, para terminar este bloque, ¿qué es lo que realmente vale la pena de Ultimate Fíjate que como la reconstrucción está muy interesante. El experimento. Mira, hay un pequeño problema. La temporalidad y la fuerza de que es lo que comentábamos no la va a volver a tener, yo creo. Simplemente porque está viviendo un muy buen momento el universo en general. Está muy bien escrito el Big Three, sí. Que ya es una ganancia. Entonces, es muy difícil que se repita un éxito. Están tratando de salvar un título que es vendedor o que ha sido vendedor durante 10 años, ¿no? El último. Ajá. Entonces, este es un esquema para revolucionarlo. ¿Qué vas a ver? ¿Están obviamente el fundamento de Ultimate? ¿Tú sientes que están...? No, que están revolucionando el universo Ultimate. Para que trates de ver no lo mismo. Ultimates, es interesante el concepto como tal, lo mantienes. Uh-huh. Ultimate Spider-Man ya estaba muy hecho. Ya tiene problemas de continuidad, aunque dijimos que eran deja cinco villanos. Deja la continuidad. No, creo que sea por la continuidad. ¿O porque ya dos Peter Parkers ya venían sobrando? Y porque Peter Parker está muy posicionado nuevamente en el universo en el normal. Uh-huh. Y aparte ya está soltero. O sea, yo creo que ese es un punto de partida muy, muy fuerte, uh-huh. ¿no? Entonces, qué mejor momento, que insisto, y es evidente, quien no se haya dado cuenta, de que están buscando héroes afroamericanos. Pero eso lo están haciendo en todos lados. No, sí, pues, Black Panther, no saben cómo meterlo. Porque efectivamente, sí es un icónico, pero no es un seller, sino así de sencillo. Están metiendo a Mr. Terrific, están metiendo a la Justice League, a Cyborg. O sea, están tratando de ver cuál es el que pega. Uh-huh. Entonces... Sin ninguno, güey. ¿Cuál está pegando? Yo creo que este va a ser el más vendedor. No digo si pegue o no, el más vendedor. Pero no porque sea negro, porque es Spider-Man. Claro. Entonces, eso no aplica. El chiste es... chaquetón, ¿no? Ojo. ¿Va a ser el más vendedor cuánto tiempo? Porque hoy es novedad, hoy es bueno, lo que están buscando es mostrar esa diversidad para jalar público. Y titulares, sobre todo. Claro. Están buscando eso. Claro. Spider-Man va a ser vendedor por cuánto tiempo. Pues tal vez si lo siguen escribiendo bien va a ser vendedor, va a tener un buen run. Se puede volver una constante, ¿no? Hasta que vuelva a caer en una monotonía. Exacto. Y vuelva a su nicho, unas 50 mil copias y vamos a ver qué hacen, ¿no? Y van a sacar que fue un clon el de Peter Parker que murió. Un nicho de 50 mil copias, 50 mil copias hoy son un montón de sí, ventas, Que pues sí. No me acuerdo cuántas tenía copias, ahorita, No hubiera intentado Marvel relanzar todos Universo Ultimate, porque lo habíamos comentado, se le habían desplomado las ventas. ¿A cuánto? ¿10? Y desplomado porque venía muy alto de ser títulos muy vendedores. Claro. Y se fueron al fondo de las ventas. Del barril, dentro de los límites que manejan empresas como Marvel o como DC. Uh-huh. Sí, ¿no? De hecho, los títulos cancelados que están pasando ahorita son títulos aguas que venden más que títulos como Thunderbolts, que títulos como esto, y lo cual hace preocuparnos por títulos que nos gustan, ¿no? Entonces, pues habría que ver, ¿no? Ahora obviamente se podrá eso, dar, porque se está cancelando por el éxito que tuvo DC. Entonces, hay que reestructurar y ver qué sí. haces. O sea, eso ahora, es evidente. Sí. ¿Tú crees que el Universo Ultimate, nada más ya para irnos al corte y regresamos, o sea, te pongo la pregunta y regresamos del corte con esto. ¿Tú crees que el Universo Ultimate sirva para que los héroes de Marvel que no estén pegando o que en cierto momento necesiten un cambio muy drástico, los incorporen y de esa manera los refresquen para llamar la atención de la gente y de ahí volverlos a reinsertar? Contéstamela después del corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico Destripando. Nosotros somos el equipo secuencial con That Thing agregada en estos días, que parte porque se vuelve es anaranjado, grandote y se vuelve calabaza. Entonces, ¡mi madre, se la jala con chetos! Exactamente. es otra opción. Yo no fui Olalde, fue Rick. Y bueno, nosotros regresamos después de un corte. ¡Vámonos! bueno, ya estamos de regreso aquí en www.cuadriladofm.com. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y esto sigue siendo el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Obviamente, ya saben, aquí el equipo secuencial. Y antes de irnos al corte, que espero que se hayan puesto de pie, malditos, porque lo que escucharon fue el himno. Lo que te preguntaba es el universo Ultimate, la manera de revitalizar personajes que en el 616 no peguen, o sea, para llamar el interés de la gente. Por ejemplo, me queda muy claro. No creo que sea el caso, No. Definitivamente Spider-Man pega. Spider-Man nada más es otro. Uh-huh. Es tan sencillo. Acuérdate que el universo Ultimate. Digo, porque ojo, lo hicieron con el 2099 y obviamente el que más vendió fue Spider-Man. Ajá. Uh-huh. O sea, fue el más exitoso. Claro. Ajá. O sea, la constante es Spider-Man, va a vender. Va a llamar la atención, ¿por qué? Porque el traje es diferente, porque no es Peter Parker, porque las condiciones son diferentes, pero mueve ese morbo, ¿no? De ver qué onda con Spider-Man. ¿Qué es lo que pasa? Como decía Hay una historia muy buena, cabrón. ¿Te acuerdas una de Spider-Man que escribe, me parece? Creo que la dibuja Ramos, no estoy seguro, cabrón. O si no es el otro dibujante que tuvo Jenkins un buen rato. Era... No me acuerdo. De Sandman, güey. Otro que dibujó a Sandman. No recuerdo. Ah, bueno. Humberto, si nos estás escuchando y tú dibujaste la historia que estaba mencionando Rick. Es de un niño que está viendo y se imagina cómo sería su superhéroe, ¿no? Y resulta que es el hermano quitándose la máscara. Y es un afroamericano, ¿no? Es Jenkins ese el que le escribe, sí, estoy seguro. Sí, es Jenkins y ya sé que no es Ramos el que lo No, dibuja, es el otro, ¿no? Se me fue el nombre. Que Sandman, ¿no? Hizo Sandman mucho tiempo. Sí, y si me lo recuerdo hizo Miracle Man también. Sí. Okay. Y dibujó a Batman también. Sí, cabrón, es... Ay, tiempo. Cabrón. Se me fue el... A mí también, honestamente, disculpen, ¿no? Pero sí, sé. Pero sí, ya sabes quién, ¿no? Sí, y que muy buena historia, Muy buena historia. Muy buena historia. Jenkins tiene unos one-shots que qué bruto, Muy buenos. Sí. La verdad, escribió muy chido en ese... Pero digo, o sea, yo creo que desde ahí viene. No es algo de que surgió porque el actor negro siempre se ha mencionado y siempre ha sido el interés y son... Vaya, sabemos que por desgracia caen estereotipos los personajes, ves un mexicano y se vuelve el dorado y vale ver. No, el dorado era... Ahora es el magenta. Que quién sabe quién sea neta, ni ganas de... O ganas el Living Lightning, que también me lo volvieron Miguel García. Miguel Ramos de Living Lightning. O sea, también lo volvieron Mayatón. Sí, cabrón. Por eso se tiene que quedar en DC. ¿Estás de acuerdo? O sea, los personajes de DC... Machines. Bueno, quitando... Sí, claro. Quitando arriba el magenta que se va con los Teen Titans. Es el primero. O sea, no mameyes, güey. Ese es el único, güey. Sí, ya quedamos que la Batwoman era la más machina de toda la línea, güey. Pero bueno, Digo, también me queda muy claro que así como quieren poner a los afroamericanos, o sea, que están buscando al afroamericano que quede, ¿no? Que se asiente en el... En las ventas, no en otra cosa, en ventas. En ventas, ¿no? Ajá. Porque siempre igual para la comunidad gay, ¿no? Sí, porque hay, o sea, está el Falcon, que sabemos que es el negro prototípico de Brooklyn, así de sencillo, porque de Cage es el otro muy posicionado del Bronx. Mr. Terrific, que es un negro cultivado, de cierta manera, con educación universitaria, sí, la madre, y vete a saber. El tercer hombre más inteligente del planeta. El tercer hombre más inteligente, que nunca he sabido quiénes son los otros, Batman. Ni para arriba ni para abajo. Uno es Batman. Batman sí, creo que es el número uno, pero pues qué jodido pedo. No es el uno. Porque tampoco es. Qué jodido pedo si es el número uno como el más inteligente, güey. Tú es Batman. No, pero no mames, o sea, contra Red Richards, ¿no? O sea, ya es algo muy mamón, ¿no? Sí es otro pedo, ¿no? Sí, o sea, definitivamente. Pero sí estaba variable. Batman en la lista, Sí, es de los tres más inteligentes. Sí. Es que así es, pero honestamente no estoy seguro. No, ¿verdad que sí, güey? ¿Verdad que no? Una cosa seguramente es, lo hemos una visto cosa es vez, y Batman yo lo pondría como de los hombres más astutos, mejores estrategas, pero no el más inteligente o no más científico, güey, o sea, Barry Allen podría ser. O sea, por ejemplo, es un equivalente Batman puede ser un equivalente, me van a madrear, pero un equivalente a Peter Parker. ¿Quién? ¿Batman? ¿Batman? pégale. ¿En qué? En la tecnología y todo lo que puede implementar, gadgets y pendejadas. No estoy del todo seguro. Yo sé quién es el más inteligente, es Harold, güey. Harold o Lucius Fox. No olvidemos que también Batman se fusila mucha tecnología que desarrolla WayneTech en sus empresas. WayneTech, obviamente. O sea, no todo lo inventa él. Es más, él dice, me gustaría que inventáramos un pinche tela contra balas novedosa. ¿Para qué? Para que la use, cabrón. Sí, sí. ¿No? No, de más, hecho, o menos, más o menos. De hecho, por ahí entiende más o menos cómo funciona, pero no necesariamente. Vamos, no, no es Tony Stark. No es Tony Stark, sino es Reed Richards. Es correcto. O sea, por eso me preocupa que digan, el segundo hombre más inteligente o el primero es Batman. Dices, verga, güey. Hay pedo. Sí, o sea, neta, les faltan más cerebros en ese aspecto, ¿no? Sí. O sea, Lex Luthor. Ah, bueno, órale, va. Es posible que Lex Luthor. Lex Luthor debe estar por ahí, ¿no? Yo creo que Barry Allen. DVD, güey. Fíjate, algo que diferenciaba a Wally de Barry era que Wally y Bart sí usaban el cerebro en megafriega y hacían así como que 780,402 cálculos por segundo. Eso lo llegaron a manejar. Sí, que es lo más inteligente. ¿Verdad que no mames? Sí. Otro Superman, que supuestamente maneja la inteligencia en otro aspecto es Deathstroke, ¿no? Deathstroke. Pero porque le furula el pinche mente. Usa la inteligencia, usa el cerebro al 90%. Ajá. Ese sí está muy perro. Está cabrón, porque creo que Einstein lo usaba sí, al 40, mal. Cabrón. No, una mamada sí, así, güey. Pero eso es por un experimento. Está muy mamón. Sí, pero no, pero no es por intención. Si utiliza el 90 para hacer lo que hace, es... Está jodido es también, que, cabrón. Esto era más cabrón. Ojo, pero no es por inteligencia. O sea, lo que Deathstroke utiliza... son todos los reflejos y la coordinación y todo eso. O sea, es motriz, es pedo motriz. El 90% es su coordinación. Generalmente los pedos son motrices. Por lo regular, sí. Mueven mundos. Sí, okay. Cuando tú te levantas, camina, sí, salen. Sí, exactamente. Bueno, entonces, digo, me queda muy claro que lo que están haciendo es tratar de diversificar. Digo, por ejemplo, Nick Fury lo volvieron negro también en Ultimate. Mira, pero sabemos que eso es más tirándole por las películas y todo, porque pues los tienen que ir metiendo. Wilson Fisk lo hicieron negro. No, y me queda muy claro que Samuel L. Jackson fue el dibujo, o sea, se basaron netamente en Samuel L. Jackson, claro, para hacer a Fury, ¿no? ¿Lucy Fox era negro? ¿Es negro? Sí, siempre, siempre ha sido negro, ¿verdad? Siempre ha sido negro. No, pero ¿cuál? ¿Qué otro hicieron? En DC hicieron uno por ahí. ¿Negro? No. ¿Cambiaron? ¿A negro? No. No. O sea, que yo recuerde, ¿no? Batman, no. Mm-mm. No, es que Batman, olvidemos que no tiene universo Ultimate como tal. No, yo estoy diciendo en las películas. Las películas, desde Tim Burton hace Harvey Dent negro. En la correcto, es correcto, güey. ¿Sí? Es a lo que iba, güey. Billy Dee Williams. Billy Dee Williams, claro. Uh-huh. Lando Billy Williams. ¿Sí? Lando Calrissian. Sí. En efecto, él era Harvey Dent. Sí, es correcto. Es a lo que iba, ¿no? Entonces, Marvel mi pregunta es, ¿hubiera dejado a Billy Dee Williams si hubiera sido la tercera película de Burton? Pues ojalá, yo creo que hubiera estado bien. Pero la neta, no Morgan Freeman. Perturbaba. No, Morgan Freeman. No me cabrona. Pero como. Lo más mínimo. Como Two-Face, que ponen a Tommy Lee Jones, dices, bueno, ¿cuál es el lado madreado, güey? En efecto. O sea, Two-Face, ¿cuál es el lado madreado? Lo único que te cambió fue el color, maldito, ¿no? Se ahorraron un montón de maquillaje para estar de acuerdo. Por supuesto. Y aparte, wey, perfectamente. Las sesiones bien, deben de haber acabado en chinga, güey. Sí, sí, sí. Sí, aparte. Es ponle nada más betún, sí, sí. Píntalo de rosa. Magenta. Sí. Magenta lo de un lado y ya estás, güey. La palabra misteriosa de hoy fue magenta. Entonces, bueno, el punto es que sí, cabrón, ¿qué es en realidad a qué le tira? Y esa es mi pregunta forever, porque me queda muy claro que a vender, güey. No nos hagamos güey, estoy de acuerdo. En un concepto era lo que no se atrevió, y eso es cierto, no tuvieron los huevos para rebotear el universo porque no querían perder lo poco que tenían de ventas seguras en una época de crisis, y dijeron, vamos a ver qué pasa si hacemos estas versiones, si sí sirven o no sirven. Uh-huh. En su momento superaron a las normales. Entre la expectativa de que salía la película de X-Men, salía la película pero de ojo, Spider-Man. Pero ojo, ¿cuántos años después desde de un Ultimate, cómic que wey, fuera más sí, accesible por no tener toda la carga de continuidad? Que en el número 100 se vuelve continuidad. Correcto. Con eso estoy completamente de acuerdo. Sí. Y el quizás experimento unas... cumplió. Están tratando de reinventarlo para darle más vida a lo que... A la gallina de huevos de oro. A la que fue, o sea, de huevos de oro, sí, pues que por lo menos de huevos de plátano. ¿De plátano? Exacto. De plátano. Bueno, o sea, pero ¿estás de acuerdo que Miles Morales también es un buen punto de introducción para nuevos lectores? Miles Morales, sí, si llega a pegar va a pegar porque es Spider-Man. No, pero si llega a pegar realmente y convertirse en un buen personaje, cabrón, no lo dudes en ver en el 616, insisto, es tan sencillo como que sacas... ¿Vas a usar el traje negro? O sea, valga la reducir. Miles Morales va a terminar usando el traje de Spider-Man negro, güey. Si lo reintroduce. ¿No? Sí, no mames. Digo, pero bueno, Ben Reilly usa el, no. el Scarlet no, Spider, ¿no? Pero yo creo que es tan sencillo como que agarres, mates a Ben Reilly, o que ya está muerto, o mates ahora sí al clon de Spider-Man. Okay. Hagas otro clon que le cae un poco de gen negro, sale un Spider-Man. Neta, güey. O sea, lo puedes hacer de otras maneras, ¿no? Uh-huh. Y lo puedes meter en el universo 66, no es necesario, ¿no? Entonces, yo siento que están haciendo experimentos, están viendo tendencias de o sea, con X-Men. Uh-huh. Insisto que es el punto más flojo porque estoy viendo Amazing Friends. Me gusta la idea de que los mutantes siempre han sido, güey. De cierta manera, verlo un poco más extremo, y sabemos que es real, porque generalmente lo que hemos visto de campos de concentración y todo son universos alternos de X-Men. Sí. Entonces, de cierta manera, pues ver qué, a qué llegas, ¿no? Digo, eso de la esclavitud se me hace algo interesante. Es interesante, pero fíjate que es el punto más flojo. Contrario a lo que he oído, yo ya. Sí, gracias. Y el punto más flojo, porque tiene un pequeño problema, se relanzó con Schism, que ahorita me trae mucho más Schism, sí, que el universo Ultimate de X-Men. Sí, sí, sí. Entonces, pero es algo problema, bueno, ¿no? O sea, sí me entiendes, ¿no? No, el problema sería como lo fue en su Hay momento una falla que Ultimate ya de origen en el universo Ultimate que no están de tratando de están prolongando la vida de algo que ya murió, uh-huh, que ya dio lo que tenía que dar. Creo no que donde sé, le no dan, sé, hay que ver si realmente. Yo creo que donde sí le encuentran esa nueva vida, por lo menos por el morbo que genera, es en Spider-Man. Claro. Sí. Pero creo que sus Ultimates ya dieron lo que tenían que porque dar. Porque Avengers está muy yo bueno. Yo creo que su Ultimate X-Men ya dio lo que nunca dio. Lo que nunca dio. Estoy de acuerdo. Ultimate X-Men nunca dio. No, porque se queda mucho en historias... Yo lo siento más como... Se me hacen como what ifs, de cierta manera. De hecho... Como qué hubiera pasado si hubiera sido por acá y si Cameron Hodge hubiera sido otra cosa. Y, sí, o sea, sí más por ese ¿sabes? Estilo. A mí yo exactamente que en mismo. Qué punto creo yo que Ultimate perdió validez. Ultimate es una versión más Ultimate radical. Sí. Eso sí, dices, son los Avengers, ya no son claro. Nice. Sí. Son los Universe... Que lo dijimos, son los Avengers... autorizados sí, de sí, cierta sí, manera. Sí, y ya. Que ya dieron lo que tenían que dar, ¿eh? Y ya agarró el universo lo que tenía que agarrar. Sí. Es correcto. ¿Y sabes, por qué? Porque modernizas los personajes, que siempre es válido. ¿En qué punto? Y DC lo hace con sus reboots. Que a mí me parece que es un error, sí, honestamente. El Capitán América es el que más le termina aportando. Uh-huh. A los demás realmente les aporta muy poco, detallitos, si no es que nada. Iron correcto, Man, correcto, correcto. Es el universo Ultimate y a Shield. Probablemente. Sí, el protagonismo de Shield. Creo. Sí. Creo que es un error el tratar de permear tanto esa versión Ultimate en la exposición masiva cuando terminan por no aportarte ya. Es correcto. Tienes razón de cierto punto. Iron Man. Thor nunca le aportó nada, ¿eh? El Ultimate nunca le aportó nada. Probablemente no aportaron nada. Hawkeye yo sí siento que le falta un toque que puede ser, si lo hace bien Hickman o algo por el estilo, o lo hacen bien en la película, que le dé un poco más de motherfuckerismo, que sería muy interesante. ¿No se lo podrías dar dentro del universo normal? Por eso. Lo han intentado, no se ha hecho... Cagadamente está saliendo por otro lado. ¿Por qué? Porque la película ya va a salir antes. Sí. Pero bueno, de hecho, ahorita Hawkman ya está ultimatizado. El universo. Te voy a decir. En un momento dado, para el Capitán América y para Shield, sí necesitabas hacerlo en una versión. Les daba miedo. Les daba miedo, yo siento, en Capitán América. Y creo que eso lo representaban en el. No, miedo. En que era el Boy Scout. Sí. En que era el perfeccionismo. Era Superman. Esto es lo que están haciendo con Superman, sí, ahorita. Sí. A Superman lo están haciendo más cabrón. No, lo están regresando, y que es lo mismo que lo están haciendo Capitán América. Lo están regresando a ser soldado. ¿Y cuándo fue soldado? Sí, Superman no, pero Superman recuerda, es lo que estamos platicando. Superman. Superman tenía momentos que decías. Casi sodomiza a Luisa Lane, cabrón. Superman te y recuerdo. Luisa Lane es la hija de puta más grande que existe, ¿no? Superman te recuerdo que habían en Action Comics al principio, cuando brincaba antes de que volara, llegaba y aventaba a los malos de Malolandia, los aventaba por la ventana. Sí, o sea, y si no se acuerdan, sí, se los chingaba. Sí, o sea, sí, igual, claro. Sí, sí, sí. O sea, pero insistimos mucho en eso, ¿por qué? Porque no es nuevo lo que están haciendo. Que a lo mejor ya ahorita ya no tiene, o sea, lo que te iba a aportar ya te lo aportó. Yo sí. Estoy de acuerdo. Ya no tiene más que aportar. Ahí te va y te voy a poner una analogía en DC. ¿Por qué no puede defender a Marvel? No, no, no, no, es que es tan sencillo. No, también, también, también. Es tan sencillo. ¿Cuál va a ser? Alex Ross. ¿Su Silver Age Eterna? Alex Kingdom Ross Come. Tratando de permear todo lo que es el ese, universo. Ese fue DC. Una necedad absurda. No funcionar, no permeó. Correcto, o sea, permeó lo que debió de haber permeado probablemente. ¿Qué? Realmente nada. Nada. ¿Eh? ¿Cómo no? Escenas majestuosas que ves en las caricaturas y todavía te encanta. Viendo cómo están madreando ahí en el piso el Captain Marvel y todo, y dice ¡Shazam! Y cae el pinche de trueno. Eso sí no tiene madre. Eso, ¿qué no escena tan chino? Personaje. No. Ahí es simplemente una secuencia actitud. Bien lograda. Sí, ni siquiera no, actitud, no, no, ¿eh? No, no, es una no. Secuencia bien lograda entre okay, dos personajes ese sí. Independientes. Pero además, personajes no olvidemos no hay. Que Iron Man, el Iron Man de el Ultimates era mucho más taca-taca, era mucho más, ¿cómo se llaman los robots estos? Manga. Mechanoids. Mecanoid. Sí, era mucho más mechanoid que Iron Man sesco. Sí, meca, era más meca que Iron Man. Y ya terminaron haciéndolo totalmente Iron Man sesco. Mira, trataron de hacer ideas tan innovadoras como decir que la corteza cerebral de Stark era lo que casi casi se extendía por toda la piel y por eso estaba tan cabrón. O sea, llegaron a justificar cosas que quizás ¿qué mamá no necesitaban? ¿Eh? No, pero vaya, no era necesario. No, no, no. Explicaban Fantastic Four, fue un error. Trataron de explicar también los procesos biológicos de los cuerpos. Es muy interesante verlo un momento, pero no me aporta de más. Nada, ¿sí me o sea, entiendes, es ¿no? una flojera. A mí lo que me interesa prefiero es que leerlo en los Stable cósmicos, Molecules, o sea, la serie que sí, es muy buena, al ¿no? Al final sí, eso no termina por no darte nada al personaje. Y por eso fueron fracasos en ese momento. Es correcto. Preferiste ver una actitud más cabrona y ligado a un gobierno de Avengers. Sí, así es sencillo. El interés de hacer algo que estuviera desligado relativamente de continuidad para volverlo un punto accesible. De comparación y de comparación. No, no de comparación, un punto accesible para un público que esperabas atraer nuevo. Choquearlo. Ni siquiera choquearlo. Yo digo no, que sí. No, el yo público estoy nuevo no lo puedes choquear. Es correcto. Tienes que atraer. Es correcto. Entonces, choqueas a tu público sí, cautivo. Es correcto, para que no se vaya. Al público nuevo. Por eso no también el cliffhanger. Uh-huh. ¿Para qué? Sí, ¿para qué pues compra eso. El siguiente número? Sí, exactamente. Ahora, yo siento que para mí, de Ultimate. Como está haciendo Detective. Sí. Shock. Shock. Pero vale. Cliffhanger. Vuelve, sí, sí, ¿no? Sí. Pero fíjate. Es cliffhanger y no shock. El shock value es. No, sí es shock value ver no. A Gordon desfigurado, güey. Sí, no es era, un shock value. No era Gordon. No, eso no es un shock value, eso es un cliffhanger. Mm. Porque es qué va a pasar, qué te van a explicar. Un shock value es. Tengo una Batwoman lesbiana. Ven y comprar para ver. Okay. Sí, es una come cucas. Ay. La frase del día es la come cucas. Pero okay. Eso es un shock value. El otro es un cliffhanger. Sí, está es bueno. Que tus ejemplos prosaicos me han ilustrado. Y ojo, ojo que no mencionó la clara penetración de Batman hacia Catwoman como shock value. Sí, eso es un shock value. Eso, sí, eso shock no value. Es un cliffhanger uh-huh. Porque no es. ¿Qué va a pasar? Es shock value. Pues lo que va a pasar le sigue poniendo sí, shock value es ver la incestuosidad de Pietro y Wanda. Eso es un shock value. Eso ahora, es un shock value. Yo creo que Ultimate, desde mi punto de vista, perdió su validez, o no, más bien demostró que no era válido, en el momento que Marvel saca en el 616 el Heroic Age. ¿Que te acuerdas cuando se van, cuando mandan a la Trinidad de Marvel a Asgard? Sí, claro. Estás hablando de la Avengers serie Prime. Avengers Prime. Que es la verdad. De ahí fue donde dije, güey, ¿te acuerdas que lo platicamos en su momento? Qué chidas cosas está empezando a hacer Marvel. Y Avengers Prime es como el momento de equilibrio que tenían que encontrar la Trinidad. Sí, de Marvel. Para quitar los eventos catastróficos que había acarreado la actuación principal de Iron Man. Sí. En Civil War, es ¿no? Correcto. Sí, pero es correcto. Entonces es como sanar las heridas. Pero fíjate, en ese momento, en el momento que balancean con el Avengers Prime a la cabeza de Marvel, ajá, Ultimates con el Thor hippie. ¡Balancea mi sí, cabeza! A ver, modo, te voy a explicar. Ultimates, estaba muy padre el Thor hippie. El Thor hippie es chido, insisto. Son conceptos de moda. Extrapolados, ¿no? Pones, actualizas. ¿Te sirve para actualizar tu universo? ya no tienen cabida. Que al final el Thor hippie no pegó, entonces no, sí es el dios del rayo, sí, y sí, sí viene de Asgard, Asgard, y sí todo eso. Dentro del mismo universo lo hacen. ¿Eh? Pero me interesa ver realmente, que yo sé que aquí no va a haber Ragnarok ni lo van a regresar. Porque ya es el último y Ragnarok va a ser The Last Son. Of Asgard. Of Asgard. Sí, como sería The Last Son of Krypton. O sea que le van a salir como otros 20,000 Asgardianos eventualmente, güey. Probablemente no. Fíjate que ahí es más sencillo, güey. Tienes un chingo de mitologías de las cuales predar y no tienes que autopredar la nórdica. Sí, es correcto. O sea, ahí. O sea, ahora Thor va a ser adoptado de cualquier otra mitología. No, güey, lo van a atacar los daxamitas, cabrón. Pero fíjate lo extraño. Termina el universo Marvel, el regular, permeando a los Ultimates, cuando su Iron Man mecanoide, hay que volverlo más el Iron Man tradicional, cuando su Thor hippie, hay que volverlo más el Thor tradicional. Pero es tan sencillo. Permeando al revés. Entonces es... ¿Dónde está el...? O sea, ¿por qué? Es lo interesante, es lo que te digo. O sea, no, ¿por qué? O sea, hiciste el experimento y viste que te funcionó y que no. Agarraste y efectivamente, como dijimos, la influencia se ve claramente en Captain America y en S.H.I.E.L.D., que es más presente. Sí, o sea, no es la agencia de espionaje nada más. No, es la agencia de... control de gobierno. Y ¿cómo dices cuando es la conspiracionista? Exacto. Sí. ¿No? Entonces, ya muy bien, o sea... Sí, güey, ¿para qué terminas permeando tu universo regular eterno? Yo estoy seguro que aquí vamos a ver algo muy interesante. Yo creo que vamos a ver una buena historia de Ultimate Avengers, que es chido, de los Ultimates, como dicen por ahí. Escrita por Hickman, que es lo que más me interesa. Eso es lo que vale la pena. Yo estoy seguro que X-Men no va a llegar a más, o sea, eso se los digo. Y el Spider-Man, tengo mis dudas que va a aportar. X-Men van a terminar peleando contra el monstruo de Nezapong. ¿Te acuerdas del villano de Spider-Man His Amazing Friends? Sí, que era el güey que sale de un arcade. Porque no era como de Atari. Sí, sí, realmente pixelotes, cuadradotes. Sí, sí, sí. O sea, bueno, pero ahora, a lo que déjame yo voy... Déjame hablar del Point One, rapidísimo. Vas. A ver. Ahí te va. El Point One es el otro experimento que sale. Y es, ¿qué va a pasar en el 2012? Se ven unos cuates que entran, no sabemos qué chingados son. Son unos rigelianos, al parecer, por lo que veo, la jeta. Ajá. O me puedo acordar. ¿Y los rigelianos son? ¿De Rigel? No. No, güey, parece, ¿no? Pero el chiste es que agarran al Uatu meditando, agarran descargando, su información con los demás Guatus. Bueno, Watchers. O sea, el Watcher Watchers. No estaba guacheando. No, estaba guateando. Entonces le cayeron y empiezan a ver qué está pasando y descargan información. Uh-huh. Entonces, una se ve la serie de Nova, que viene de nuevo, con un traje... Está chido. Está bastante decente. Decente, cagadón, sí. A mí no me encanta, pero está decente. Güey, el casco de Nova es el peor error que alguien pudo haber hecho de diseño. Es lo más pitero que he visto. No, en yo he visto más pitero. El nuevo... Está chido. Ok, entonces, bueno, ahí está. Que parece que trae Starro en la pero cabeza. ¿Pero qué es ¿verdad? Lo que pero... vemos de importante? Ah, Phoenix. The Phoenix Effect. Que es lo que es, que es el teaser, ¿no? Que estaba soltando Marvel. Uno de los teasers, is coming. ¿No? Is coming, ¿no? Who's coming. Entonces, ¿no? otro de los teasers que vemos. ¿Qué es? ¿Y ese es Terrax? Terrax. Que es uno de los heraldos de Galactus. Bueno, Terrax está defendiendo su planeta... porque sabemos que lo salvó. Uh-huh. Porque pasa lo mismo que con el Silver Surfer, una historia de John Byrne, sí, me parece. Uh-huh. Está salvando, llega el Phoenix Force y hace cagada, al parecer, a Terrax. A Terrax. Con todo. Eso planeta. Es bueno, porque ya había dos heraldos iguales. No, hay un putero. Poder. Bueno, sí. Bueno, también, pero debe de haber, sí. Bueno, pero ya, rapidón. Uh-huh. El otro punto que empieza es otro que no creo que llegue a más. Va a ser un experimento interesante, un universo alterno en el cual vemos los Exterminated. Ok. Que va para los X-Men. Por el título tiene una X. Deadeye, Sora Riseman, Prophet es William Stryker, Goodnight es Donald Pierce, Fiend es Francesca Trask. Horror Show es Graydon Creed. O sea, el ¿qué es Fire, ¿no? La resistencia humana contra el poderío mutante. ¿No? Okay. Entonces, y yo casi seguro que es como un rigeliano, yo me acuerdo de un traje de que ¿y esos rigelianos van a traer? Eran como grabadores de historia, si me acuerdo. Pues está cabrón. No es como Liber Recorder. Yo no me acuerdo, ni sé qué demonios. En Spider-Man salieron, cabrón. Cuando jugaban fútbol americano. Ah, por ahí, cabrón. Unos de esos. Sí, porque sí, creo que sí. Como, okay. Como que sí los oíste, pero no sabes dónde, sí, cabrón. No me acuerdo bien. Ok, otro de los aspectos que presentan es impulsar su serie del nuevo Scarlet Spider. Scarlet Spider, que en esta ocasión no es Ben Reilly, porque Ben Reilly hasta ahorita tiene los tenis colgados. ¿Es Kane? Kane, efectivamente. Está chido. Pero este es tratando de embonar en la sociedad. Saber que ahora sí tiene poder y debe de tener algo de responsabilidad. Y o a sea, ver pero si sobrevive. Consciente de que es Kane y no van a salir. Y ahí con te va. Ajá. It's gone. Este es el que ya sabía. Uh-huh. It's gone to rain all the way to Mexico, I bet. Señoras y señores, tenemos a Vemos Spider-Man mexicano. Es migrante, güey. Es un migrante. Aplica el 111, el 116. No, güey, es el 33. No. Con el que los deportes sí, es el 33. Aquí en México sí es el 33, sí, güey. Sí. Vamos a hacerle como en Arizona, güey. A ver, güey, tú qué chingados okay. Aquí. Un concepto de otros mutantes que presentan que está muy interesante es los nuevos pues vaya, son como de cierta manera. Esos dos que estoy viendo aquí, los del trajecito negro con blanco, más para acá, échale para adelante. Sí, sí, sí, son como Aurora, pero es el fuego y son como Elementals, ¿no? No los dejan unirse porque son muy poderosos, ¿no? Y se me hicieron más como los gemelos fantásticos, cabrón. Wow, qué. Pero en catastróficos machines, exactamente. Sí. No en forma de escupitajo. Y en forma del papel que recoge el escupitajo. De hielo que recoge el escupitajo. No, uno era animal y el otro era agua. Ella era animal. La vaca que lame el escupitajo. Ojo, yo no lo escribí, así lo hicieron. Él era el que se hacía agua y ella era la bestia. En efecto. Wey. Es correcto. Bueno, ok, luego. Mesmamente, y lo vemos ligado con Avengers. Friend or Foe, Beto a saber. Son como el Yin y el Yang. Y se llama el Project Empty Circle. Que es como Fenris, ¿no? Pues, así de todo cierta manera, pero bueno. Y el otro pues, concepto que lanzan es que ya viene y está en boga, que te va a gustar. Pues es Doctor Strange y Los Defenders, ¿no? Los Defenders, yo soy gran fan de los Defenders. Neta, son el equipo más pitero que puede tener Marvel después de Great Lake Avengers. Pero y a mí sí me llama mucho la ¿quién atención. ¿Quién sabe? Con Alpha Flight, ¿no? Por ahí se va. Sí, yo creo que sí. Pero tienen a Hulk, güey. Tienen que estar un poquito mejor. Sí. Bueno, los otros tienen a Sasquatch. Recordemos que los Defenders tenían originalmente que era Valkyria, era. ¿Cómo se llamaba el que parecía Fabulman? Y hay otro más pitero. ¿Cuál, güey? Los Ángeles, ¿cómo se llama? El equipo LA Champions. No, los Champions duraron tres números y tenían a Thor, gracias. Hasta luego. Tenían a Thor, era Hércules, era Angel, era Hellcat, era Iceman y era Black Widow y Ghost Rider. Equipo más pitero que ese no puede haber. Ajá. Bueno, sí, Alpha Flight. Bueno, todo esto que vimos también se ve el preludio a Uncanny X-Force 19.1, que es To Age of Apocalypse 1. Es que es la bronca, ¿no? Que vuelve a ser el punto 1, el punto 2. O sea, como que es abusar un poquito, ¿no? Sí, sí, o sea, y es Yin y Yang. Uh-huh. De hecho, los que se llaman Cool Moon y Dragon Fire, son los que habíamos dicho. Okay. Y el otro proyecto fuerte es Bendis con Hitch en Avengers. Ok. El regreso de Ultron, Age of Ultron. Que eso salió de la divergencia que ya lo habían manejando, ¿no? Que vienen los... de hecho, introducen a los Next Avengers, que es la animación, que por cierto, si pueden verla, está muy chida. Es muy bonita, ¿no? Y de Next Avengers lo que me encanta es la introducción. ¿Recomendación? No sé. Lo que les guste. Yo insisto, yo sigo sobre Nightwing. Está muy, muy chido. Está bueno el Nightwing. Batman está muy chido. Muy, muy bueno. El dibujo de Capullo está Están muy chido. Bien. Curiosamente con la historia, ¿Te ha placido? Sí. Me ha gustado, ¿no? ¿Entonces te complace? No, sé qué quiso decir, pero no, nada más me está gustando. O sea, está muy chido. Sí. Batgirl no está malo. Ajá. JLA, insisto, voy contigo, son seis números de introducción de la Liga. No he leído justicia. El nuevo, ¿qué pasó? Nada interesante. Ya no, sabía. Está bueno, presentan a Wonder Woman, una Wonder Woman. Ya presentan otro personaje, ¿verdad? Otro personaje, de a personaje ya, por Aquaman. Son dos, se aventaron dos porque deben de tener uno de historia. De siempre dos, han sido de a dos. En el primero es Batman, Green Lantern. Después es Superman. Superman Flash. Y ahora es Wonder Woman. O sea, lo cual deja 3 números para historia. Para resolución de conflicto. No va a ser un Wonder Woman distinta a la que vemos en su título, que está muy bueno el de Wonder Woman. Sí, Wonder Woman es un título que neta, si pueden, chéquenlo. Animal Man y Something, léanlo si pueden. Justice League Dark. Está muy, muy chido. Terminator, denle una ojeada, les puede interesar. Ya platicaremos, yo les quiero decir, nada más estoy esperando que salga todo lo importante que debe salir de Fantastic Four. Lean Fantastic Four y sí. FF. Todo, sí, lo está escribiendo Hickman. Y no dejen de leer su Shield. Que sí. De todos modos lo va a ligar de cierta manera. De hecho, es muy bueno. Porque Nathaniel Richards is back. Ok. Y bueno. Y Papa Stark. Y también por ahí Cable también ya regresó, ¿no? No va a salir con Jeff Loeb y eso me da miedo. Ok. Y bueno, de esa manera llegamos al final. Les recuerdo que estamos en la www.cuadriladofm.com. Eso fue Destripando los monitos a sus oídos. Nosotros fuimos el equipo secuencial. Muchas gracias a toda la banda de los foros y nos escuchamos la semana que entra. Vámonos. Adiós. Exacto. Thank you.